Móviles inteligentes, pero no tanto. Durante el 2013 los teléfonos inteligentes fueron los más vendidos, pero también fueron los que más inconvenientes tuvieron por el mal funcionamiento de las telefonías móviles. En vivo, desde la empresa personal.